Noticias. El presidente catalán Artur Mas no tiene previsto valorar en las próximas horas la carta que esta tarde ha recibido de Mariano Rajoy. A través de un portavoz se ha remitido a sus declaraciones de esta mañana cuando ha anunciado que buscará el apoyo de las fuerzas parlamentarias catalanas. Rajoy plantea a Artur Mas estrechar lazos y le pide lealtad institucional y respeto al marco jurídico, ofreciéndole diálogo sin fecha de caducidad. Dos guardias civiles se encuentran ya en prisión de los tres presuntamente implicados en la operación antidroga destapada esta semana en la provincia de Cádiz. En total, hay 32 detenidos y 3.000 kilos de hachís incautados. Mónica de Ramón. El subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier de Torre, se muestra satisfecho por el trabajo realizado por la Guardia Civil, que asegura persigue el delito donde se produzca, incluso en sus propias filas. En este caso, una organización que distribuía hachís en la provincia. Creo que hay que congratularse de los resultados y también de que dentro de esos resultados, pues la propia Guardia Civil depure y vea si existen algún tipo de garbanzos negros dentro, que en todas las profesiones existen, y lo importante es que precisamente se luche también contra eso, y eso es el ejemplo que nos ha dado también la Guardia Civil con esta operación. Dos de los agentes detenidos destinados en la comandancia de Cádiz se encuentran ya en la prisión de Sevilla. Las declaraciones continúan en el juzgado de Barbate, que lleva la instrucción del caso sobre el que se ha decretado el secreto de sumario. La operación se ha desarrollado en diversas localidades de la Bahía de Cádiz y La Janda. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha aplaudido el acuerdo alcanzado entre su país y Rusia para proceder a la destrucción de las armas químicas en Siria, pero ha advertido de que si falla la diplomacia, Estados Unidos está preparado para actuar. Los rebeldes acusan a Damasco de haber trasladado en los últimos días parte de su arsenal químico a Irak y Líbano. Y más de 800 refugiados, muchos de ellos sirios, han sido rescatados en las últimas 24 horas en aguas del Mediterráneo cuando intentaban alcanzar de forma irregular las costas del sur de Italia, según ha informado el cuerpo de guardacostas italiano. El párroco de Islantilla, en Huelva, se ha puesto al frente de la construcción de una iglesia en la localidad y ha contratado a 20 parados de larga duración, vecinos de este núcleo costero. Con el casco de obra puesto y la Biblia en la mano, aprovecha los descansos para impartirles catequesis. Sonia Vela. La mayoría de los ahora contratados llevaba 3 años sin encontrar un empleo. Van a escuchar las voces de algunos de estos trabajadores. Hombre, yo creo que ha venido en el momento, ¿no? Porque esto es un proyecto que se llevaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Y justo ha venido ahora, el cura siempre nos dice, el párroco, que el Espíritu Santo lo ha mandado. Estamos orgullosos nosotros de estar aquí. El Señor nos ha puesto este trabajo, nos ha dado. Pues yo bastantes veces lo pedí. Y el padre José Ramón comparte los descansos para el bocadillo con los 20 trabajadores. Le gusta charlar con ellos y acercarles a la religión católica. Se emocionan porque, hombre, las circunstancias son muy duras. Necesitábamos un nuevo templo, una zona de catequesis para los niños de aquí de la Antilla, una zona de Cáritas. Hay 20 personas que están trabajando directamente, pero que indirectamente esto está llegando a 60 o 70 familias. Las obras marchan a buen ritmo y se prevé que finalicen en verano del año que viene. Partidos finalizados tanto en primera como en segunda división con presencia andaluza. En primera, Barcelona 3, Sevilla 2, Atlético de Madrid 4, Almería 2. En segunda división, Mirandés 0, Huelva 3 y Córdoba 3, Numancia 1. España sella la permanencia en la Copa Davis tras ganar el partido de dobles y conseguir el 3-0 en la eliminatoria que la enfrenta a Ucrania. Son las 10 y 3 minutos. RAI es información, RAI es música, RAI es servicio, RAI es fin de semana.